vida eres tú. Luz, mi bien, mi manantial. Y estar contigo es llenarme de tu ser, camino a eternidad. Estar contigo es llenarme de tu ser, camino a eternidad. Voy a beber de ti, voy a beber de ti. Voy a beber de ti. Voy a beber de ti. Voy a beber de ti. Voy a beber.